conocieron un domingo de sol. Se conocieron y hablaron de amor. Él la besó y le regaló una flor. Y ella al mirarlo le entregó el corazón. Se prometieron amor hasta el final y se entregaron sin poderlo evitar. Pero después de un año todo pasó. Sigue bailando.